Festejo desde lejos a los vinil rip, con esta batería que el Puki isa, con la Inda Hood, genios como Jayza. Decora, te deseo romperte la nuca. No siento ya la lengua, siento una fusca. Prepara que dispara rimas que insultan. Suéltese el micrófono que no te disfruta. Me dice que tienes manos de una puta. Ocupa de mis manos que lo aprieten en serio. Lo escupan y le grito un real magisterio. Con flores voy y te visito el cementerio. Música de fondo y fumando solo. Simón, no te doy porque soy bien sordo. En la caja del pickup, Biggie versus Tupac, dando la vuelta por ahí. Es la vacancia full life, mi flow fragancia bien nice. Meto los dedos al flan. Simón, adoro la W de Wu-Tang Clan. Flojo, no me molestes. Por debajo de las nubes, color celeste. En el que simple represento a mi noroeste. Nadie jode con la A y menos con este. Ando caliente, chico, dame ese micro alámbrico. Que con el cable voy a estrangularte con arte bien sádico. Es lo que quiere ver el público satánico. Erupción de sangre que nos dé hambre como Drácula. Tomar la foto con mi lente angular. Es un recuerdo que te tengo que enseñar. En un momento familiar con mis secuaces, que son audaces, sin necesidad de camuflaje. Sin esconderse en la selva, somos monos salvajes. Checa lo que les traje, me estoy viniendo encima del traste. Me vale verga lo que manche. Raperitos de Guarache, no hay chance. No disfrutas lo que haces, no hay avance. Seguimos dando clases.